Voy a poner en mi valija todas las cosas que me hacen falta para viajar. Voy a llevar lo necesario, lo imprescindible para mi uso personal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Yo quiero ir con esos sueños y esos misterios que aún me faltan por descubrir, para sentir que en este viaje soy el dueño de mi equipaje individual. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal.